Bienvenidos, hermanos. Continuamos con nuestro estudio en la carta de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesús. Y ya estamos en el capítulo 2, casi a la mitad de la carta. Y vamos a hablar de la fe. Sabemos que Santiago habla mucho de una fe y habla mucho de una fe viva, una fe que está acompañada no solamente por la proclamación de decir tengo fe, sino por acciones que respaldan, que validan, que verifican que verdaderamente es una fe real, no es una fe imaginaria. Y hablando de cosas imaginarias, hay un cuento que probablemente recuerdan que leyeron o se los contaron, no los contaron cuando íbamos en la primaria, y que se llamaba algo así como el traje nuevo del emperador. Y trata de un emperador que está siempre preocupado por su vestimenta. Está preocupado por lo que piensa la gente de lo que trae puesto. Y unos vivillos que se llamaban Luigi y Guido aprovechan esta situación y dicen, nosotros fabricamos la mejor tela, una tela tan delicada que ni se siente en la piel, tan suave que no sientes que traes nada puesto, ¿no? Y el emperador empieza a pensar, esto suena bien. Y luego le dicen una cosa más, le dicen, pero los tontos no pueden verla. Solamente las personas cuyo intelecto es muy elevado, de un nivel para medio para arriba, no sé exactamente cómo describirlo, son las personas que pueden verlo, ¿no? Entonces abren una maleta y sacan aire, no tiene nada en realidad. Y el rey, en su orgullo, no quiere admitir que no ve nada. Y nadie en la corte quiere admitir que no ve nada, ¿no? Porque admitir que no ve nada los pondría en la categoría de tontos, ¿no? La historia es que le venden estas ropas y él está muy contento de su nueva ropa. Duda un poco ponérsela, pero un día de fiesta dice, me voy a poner mi ropa nueva. Entonces le pide a sus súbditos que la saquen de su guardarropa. Sacan la ropa, ¿no? Si no hay nada en realidad, ¿no? Esta es la camisa, póngase el reno y se pone y no tiene, es puro aire. Y al final sale desnudo a la calle. Y él se siente muy cómodo porque ni siquiera siente esta ropa tan ligera, es tan suave que no lastima su piel. Pero el pueblo se da cuenta y empieza a gritar, el rey está desnudo, el rey está desnudo. Y requirió que una sola persona empezara, un niño por ahí, y todo el pueblo se burló del rey. Y esto porque el rey se engañaba a sí mismo. El rey creía que en realidad traía algo que no tenía. El rey creía que tenía un intelecto muy alto y se dio cuenta que no, pero fingía como que lo tenía y creía que tenía esta ropa y pretendía tener esta ropa y caminaba como que tenía esta ropa, pero no tenía nada. Y Santiago nos ha dicho un par de veces hasta ahora, no se engañen a ustedes mismos. Esta yo creo que es de las advertencias que más me ha llegado en los últimos tiempos, porque es posible que cada uno de nosotros honestamente creamos que tenemos fe, pero cuando lleguemos delante de Dios, nos va a decir, estás desnudo, no tienes la fe que dices que tienes. Y esto sería terrible, tendría consecuencias terribles para cada uno de nosotros y para cada persona que tiene una fe, que proclama una fe que no posee. Vamos a orar. Dios bendito, gracias esta mañana por tu palabra, Señor, porque sabemos que en ella encontramos vida, Señor, y porque encontramos advertencias que nos guían y nos dicen, por aquí es el camino, porque esa es tu voluntad. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga, como es tu promesa, que esté entre nosotros, que se mueva entre nosotros con poder, que transforme nuestras vidas, Señor. Te pido que me des las palabras adecuadas, Señor, para poder transmitir este mensaje, pero también nos des a todos unos oídos y un corazón que quieran seguirte, Señor. Transfórmanos nuevamente y háblanos porque tu pueblo quiere escuchar tu voz. Amén. Bien, Santiago va a comenzar, en estos versículos, va a darnos cuatro argumentos, cuatro puntos, que si tuviéramos una lista, cuando uno sale de vacaciones, dice, traje de baño, sí, dinero, tarjeta de crédito, sí, y vas palomeando todo lo que necesitas llevar, o para tu trabajo, o todo esto. Santiago hoy nos va a dar cuatro puntos muy específicos para que podamos ir viendo si tengo fe, si, ay, no estoy muy seguro, ¿no? Entonces vamos a ver estos cuatro argumentos que él nos va a presentar, y es solamente la primera parte, la siguiente sección siguen algunos puntos, así que dejen espacio para la siguiente sección otra vez, pero cada boletín tiene un poco de espacio, entonces va a tener, pero este está dividido en dos secciones. Y comienza diciendo, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Esta es la primera parte, las preguntas retóricas. Y todos sabemos la respuesta a estas preguntas. No es necesario ser un genio para saber que la respuesta es, ¿de qué le sirve a uno una fe que no tiene obras? De nada. Nadie pensó, pues sirve tantito, o es posible que crezca. Si no hay obras, dice, no sirve de nada. Puedes decir lo que quieras, pero no sirve de nada que digas lo que quieras. Puedes decir todas las 24 horas del día, soñar las 24 horas del día, escuchar música cristiana las 24 horas del día, tener tu casa llena de cuadros con textos. Pero si no hay obras, no sirve de nada. Y luego la siguiente pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Puede salvarlo esta fe? Pues si no sirve de nada, pues obviamente no puede salvarnos esta fe. Porque no es la fe que Dios quiere. Hablar de la fe es, a veces pensamos, es autoconvencernos a nosotros mismos, pero recordemos que es un don que Dios nos da. Y claro que tenemos una responsabilidad en creer, y a veces luchamos con algunas de las promesas de Dios y pensamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya nacido de una virgen? En mi mente no lo entiende. Pero si me lo dice Dios, voy a creerle a Dios. ¿Cómo es posible que haya venido de una virgen? ¿Cómo es posible que vuelva a venir cuando hay tantas cosas tan terribles sucediendo? Y uno solo puede pensar, Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces tenemos esta fe que necesitamos recibir de Dios, pero también en una parte humana, estas partes en las que Dios nos da, es como Jesús, que es 100% humano y 100% Dios. La fe también es algo que Dios nos da, pero también nos da la responsabilidad de acercarnos a Él y de creer y de confiar en sus promesas. Y vamos a ver que no nada más es confiar, sino es actuar sabiendo que esas promesas requieren acción de cada uno de nosotros. Entonces, las primeras son estas dos preguntas retóricas. Y uno de los problemas con la fe es que es algo intangible. Es decir, digo, yo tengo fe y tienen que tomar mi palabra como que es un hecho, tengo fe. Nadie me puede decir, no, tú no tienes fe. Todos podemos decirla. Todos podemos decir eso, pero dice, ¿de qué sirve que proclames, que digas que tienes fe si no hay un respaldo con obras, con acciones? Y cuando no es tangible, mucho del problema para nosotros que hablamos de la fe, la salvación por sola fe, lo cual es cierto, pensamos que nada más es decir, sí creo, sí creo. Muchas veces, muchas personas están convencidas de que es esta oración que haces de conversión, Señor, ayúdame porque reconozco que soy pecador, y que es como casi una fórmula mágica, ¿no? Repitan esta oración delante de mí. Pero va más allá de eso. Es parte, pero no es del todo de lo que Dios quiere de nosotros. Recordemos, Santiago, como todos los escritores bíblicos, están inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no está escribiendo nada más porque se le antojó, porque le pareció bien, sino porque el Espíritu Santo le está diciendo, esta es una necesidad en la iglesia. Y si no es tangible, ¿cómo podemos estar seguros? Entonces, nosotros, ¿basta con afirmarlo? Y esta es otra pregunta retórica cuya respuesta todos sabemos y es no. Entonces aquí ya empezamos a ver, ay, ¿cómo está mi fe? Bueno, cuando menos eso espero, que cada uno pongamos en una balanza nuestra fe. No que pongamos en duda, pero que veamos qué tan saludable está la fe. Cuando vamos al doctor, esperas que estés bien, ¿no? Pero te dice, súbete a la báscula y dices, no, ya empezó mal. Por aquí no era, doctor, tiene que decirme, no sé, que me veo joven o algo por el estilo. Pero tenemos que subirnos a la báscula y ver cómo está nuestra fe. ¿Es una fe respaldada por las obras o es una fe que solamente es proclamada y quizás es proclamada con la mayor elocuencia que puede tener una persona o es verdadera? Las dos opciones. Y las dos preguntas requieren un no y nada como respuesta. Santiago está preocupado por la salvación de las personas que están escuchando su palabra, que están leyendo su carta. Dios está preocupado también por eso nos permite leer, por eso nos le permitió escribir y a nosotros recibir este texto. Yo como pastor debo estar preocupado por la salvación de cada uno, cada miembro de la iglesia. Los adultos, los papás y las mamás deben estar preocupados por los de la salvación de los que están en su casa. Porque debemos asegurarnos de que la eternidad no es cualquier cosa, es la eternidad. Si llevamos aquí 40, 50, 60, 70 años y nos parecen mucho o poco, imaginemos, bueno, ni siquiera podemos imaginarnos la eternidad. No son 1,000 años, no son 2,000 años, no son 1,000 millones de años, es la eternidad. Con Dios o separados de Dios. Y el mensaje es este: Dios quiere que pongamos a prueba nuestra fe. Podemos decir las cosas más sublimes de Dios. Podemos, como pastores, incluso trabajar para Dios todo el tiempo, pero no ser salvos, pero no conocer verdaderamente a Dios. Kyle Idleman, uno de los autores que leímos hace tiempo en el grupo de varones, en uno de sus libros, dice una de las frases que más me gusta de la descripción de la fe. Y dice, la fe siempre está acompañada de historias. Y yo nunca me había puesto a pensar, pero dije, tiene razón. Todas las historias que leemos en la Biblia de hombres de fe hicieron algo. A veces ese algo fue esperar, pero esperar con un propósito, no nada más esperar como, uy, está el partido, vamos a verlo, ¿no? Esperar en Dios. Por eso es que Santiago habla de las obras acompañada, no, perdón, de la fe acompañada por obras. Porque las obras son las historias. Y no somos salvos por las obras. Esto no puedo dejar de decirlo. No somos salvos por las obras. No es porque hago algo, porque puedo también trabajar incansablemente, pero no porque amo a Dios, no porque creo que es para Dios, sino porque espero el elogio de las personas, sino porque sé que voy a tener un beneficio o por cualquier otra cosa. Y además, nuestras obras, por excelentes que sean desde la perspectiva humana, nunca serán suficientes para alcanzar salvación. Y nosotros que somos herederos de una teología reformada, que decimos, que afirmamos que la salvación es únicamente por fe, a veces nos confiamos en, bueno, ya tengo fe, y si digo que tengo fe, ¿quién eres tú para decirme que no tengo fe? Yo ya soy salvo. Y nos confiamos como este rey que no traía nada, pero creía que traía algo. La fe verdadera está acompañada por acción. Y vamos a ver el ejemplo, el siguiente punto que nos da Santiago es un ejemplo, es un solo ejemplo, no es el único ejemplo. Él ha estado hablando de los pobres y sigue hablando de los pobres. Y dice de los versículos 15 al 17, si me quieren acompañar, leo la Nueva Versión Internacional. Dice, supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento físico, del alimento diario. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Otra pregunta retórica. Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Cuando hicimos nuestro viaje en bicicleta hace muchos años, Janel y yo, y tocábamos en algunas iglesias para que nos dejaran dormir, llegamos a las iglesias, y desafortunadamente eran las iglesias con la teología y la doctrina más, históricamente más sana, y tocamos a la puerta después de 100 kilómetros en bicicleta, cansadísimos, hambrientos, sucios. Disculpe, ¿nos puede dejar poner nuestra tienda de campaña? Déjenme veo. Entonces hablaban con la directiva. No, pero que Dios los bendiga. Y Janel, yo también, nos enojábamos. Que Dios te bendiga. ¿Resolvieron alguna parte de nuestro problema? No, no era ni para decirnos, no, pero mira, acá en este lugar puedes quedarte. O bueno, algunos sí, pero muchas veces nos cerraron la puerta. Y este es un solo ejemplo de acción. Ver a una persona necesitada y no hacer nada. Absolutamente nada. Y a veces decimos, bueno, basta orar, ¿no? Y soy culpable y he sido culpable y yo creo que casi todos tenemos que poner un tache en esta parte porque todos decimos, Señor, acuérdate de los necesitados y los pobres, pon alimento en sus mesas. Y se nos olvida compartir a lo mejor una bolsita de espagueti o no sé. A lo mejor dinero, no sé, Dios tiene que darnos sabiduría para actuar. Y es fácil entonces sentir compasión por los necesitados hasta que nos pegan el bolsillo. Ay, sí, mira. Bueno, ¿qué te parece una donación? Cuando llegan, ¿no?, los de estas organizaciones, fíjate, estamos trabajando con gente de la calle. Ay, qué noble trabajo, qué bonito. Necesitamos tu apoyo. Uy, me agarraste en esta quincena. ¿Por qué no vienes dentro de 3 años? Porque creo que es cuando voy a terminar de pagar la televisión. La educación de los niños, ¿no? Y tratamos de evitar estas cosas que nos incomodan. ¿Qué tan frecuentemente hacemos, y esto como prueba de nuestra fe, algo para ayudar a ser parte de la respuesta de Dios, cualquiera que sea, niños de la calle, mujeres violentadas, personas que tocan a nuestra puerta? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es nuestra respuesta más frecuente? Un misionero amigo mío que se llamaba Hegel decía, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, siempre le decíamos Hegel. Si la gente necesita pan material, difícilmente va a escuchar y recibir el pan espiritual. Y quien no crea esto, no coma 3 días y vaya a una clase y trate de aprender. Y vamos a ver que no vamos a aprender, porque nuestro organismo nos está pidiendo, dame de comer, dame de comer. Los niños que van desnutridos a la escuela cumplen, no cumplen, desempeñan un nivel más bajo, tienen un desempeño más bajo que los que van bien alimentados. Y luego vemos una persona que no ha comido 4 días o que ha comido raquíticamente en 4 días, pero Cristo es la respuesta, que Dios te bendiga. Y entonces, aquí es donde la palomita empieza como a desvanecer, ay, creo que me equivoqué, ¿no? Y empezamos a sacar la goma, a ver, déjame lo pienso antes de seguir contestando. Y déjenme digo, la fe no se muestra exclusivamente con misericordia dando a los pobres. También es posible que una persona necesite hablar. Y hay que hablar con la persona. Y el tiempo es valioso, pero hay que hacer un espacio para hablar con la persona. A lo mejor necesita palabras de aliento. A lo mejor necesita ser reconvenido. Y Dios tiene que darnos esta sabiduría. Tenemos que orar para tener esta sabiduría. Una de las historias que cuenta, de estas muchas historias que cuenta Idleman en este mismo libro, es de una pareja que está esperando con ansias a su primer bebé. Y saben que es una niña, le habían puesto nombre, no recuerdo el nombre de la niña, habían hecho ropita para la niña, habían pintado el cuarto para la niña, hecho todas las preparaciones, y la niña nace muerta. en el hospital. Y es una historia que nos debe conmover. Y cuando el pastor va a acompañar al padre, dice que toda la familia de la mujer, de la señora está en un lado, y él está solo en la sala en una de las salas del hospital. Dice, no sé qué decirle. ¿Qué le dices a una persona que ha atravesado esta situación? Y dice, después, dice, me acerco a él, estoy orando en silencio por él, ni siquiera decirle, puso la mano en el hombro. Y dice que el padre voltea y dice, es hora de ver si verdaderamente creo lo que digo que creo. Es hora de ver si verdaderamente creo lo que digo que creo. Porque podemos decir que tenemos fe, pero solamente las pruebas, solamente los momentos difíciles es en donde verdaderamente podemos ver si tenemos esta fe. Podemos ver si es una fe sólida o solamente son palabras. Y la verdad, las palabras de este papá me conmovieron profundamente. Porque muchas veces tengo fe, y llega cualquier problemita y ya no sé qué hacer, estoy desesperado, quiero llorar, quiero abandonarlo todo. Otro autor cristiano, Ken Hughes, dice que esta inconsistencia es típica de aquellos que no están en Cristo. Una persona que dice una cosa, pero que no la hace, ama a mi prójimo, pero no lo ama, está cayendo en una inconsistencia, y esto es una característica de alguien que no está verdaderamente en Cristo. Y hay un historiador que se llama Paul Johnson, esta es la sección de nombres, y no es cristiano, pero escribió un libro que se llama Intelectuales, y habla de Juan Jacobo Rousseau, un filósofo famoso. Y Rousseau solía decir que él había nacido para amar a la humanidad. Él decía que era amigo de todas las personas y dicen que en sus conferencias y en sus libros él hablaba del amor más a veces que algunos predicadores. Amar. Pero el historiador investiga y dice literalmente, esto lo cito de su libro, ¿cómo se relacionaba realmente Rousseau con la humanidad? Respuesta: su padre no significaba nada para él, sino solo la herencia. Su única preocupación por su hermano, que había desaparecido hace mucho tiempo atrás, era poder certificar que estaba muerto para que su hermano no reclamara parte de la herencia que le iban a dejar sus papás. Tuvo 5 hijos, a ninguno le puso nombre. Y cuando nacieron, inmediatamente los llevó al orfanatorio, un orfanatorio en donde 2 de cada 3 niños morían antes del primer año. Rousseau concluye, el autoproclamado amante de la humanidad ni siquiera anotó la fecha en que nacieron sus hijos. Un disparate total. Amo a la humanidad, pero aquellos que están más cerca de mí no me importan. Y nosotros amamos a Dios, pero la Biblia dice eso. No, es que nunca, es que tengo hace como 3 meses que no la abro. Es más, no sé ni dónde quedó la Biblia. ¿Cómo queremos decir que amamos a Dios si no nos preocupamos por lo que Dios dice si no sabemos lo que Dios espera que nosotros hagamos? Nos preocupamos y tenemos sé que las agendas de cada uno de nosotros están llenas desde las 6 de la mañana, me levanto a las 6:30, estoy haciendo esto, 7, no aparte tiempo para Dios. Ay, es que Dios sabe que estoy súper ocupado. Pero cuando algo es importante, hacemos espacio. En esta agenda llena que tengo, me dice el doctor, tengo cita abierta, me dice el dentista, tengo cita abierta el jueves a las 4 de la tarde. ¿Qué voy a hacer? Muevo las cosas. Porque para mí es importante esto. ¿Qué revela entonces esto de nuestra fe? ¿Qué revela de lo que decimos a lo que estamos haciendo? Amo a Dios por sobre todas las cosas, pero creo que tengo que hacer todas las cosas antes de pasar tiempo con Dios. Santiago explica de una forma muy tajante. Si tus acciones no revelan el fruto de la fe, todas tus palabras, por hermosas que sean, por adornadas que sean, por profundas y teológicamente acertadas que sean, no sirven de nada. El tercer punto, voy a apurar porque creo que es una conversación imaginaria. Y continúa él en el versículo 18 diciendo, sin embargo, alguien te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, está imaginando que tiene un oponente, una persona que está cuestionando tu fe. Y la única forma que dice, muéstrame tu fe, es respaldándola con obras. Todo lo que decimos de Dios, Dios es amor. Dios quiere que nos amemos unos a otros. Dios quiere mi corazón. Dios quiere que le entregue a mi familia. Dios quiere que le traiga los primeros frutos. Dios quiere... Pero Él dice, muéstrame tu fe si no tienes obras. Y yo te voy a mostrar la mía por mis obras. Como mencioné hace rato, Eidelman dice que la fe está acompañada de historias. Y veamos unos ejemplos bíblicos muy rápidos. Leímos hace rato, leyó Luis, la historia de Noé, que Dios le dijo, ya en una edad avanzada, construye una arca gigantesca, que se tardó, según los estudiosos, aproximadamente 120 años en construir. Y esto cuando nunca, históricamente, había llovido aparentemente en la tierra todavía. ¿Y qué hizo él? Una historia. Se puso a trabajar. ¿Saben qué Dios me dijo? Y pues yo agarré un martillo que tenía ahí arrumbado y me puse a cortar tablas y... Una historia. La mujer en el Nuevo Testamento que toca el manto de Jesús y es sana. Ella tiene fe. Ella cree verdaderamente que Jesús puede sanarla. Y dicen los discípulos cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? Dice, la gente te apretuja. ¿Qué tuvo que hacer ella si la gente lo apretujaba para acercarse a Jesús? Tuvo que batallar y empujar y empujar y con la vergüenza de conocer que era una mujer impura por lo que por su condición de salud. Ella empujó y empujó y cuando llega el momento, dice, ahora es cuando, ¿no? Y toca una historia que acompaña y respalda la fe de esta mujer. En ese mismo párrafo está acompañando a Jairo, que le dice, mi hija está muy grave. Después de esta situación con la mujer que tenía hemorragia, llegan los sirvientes y le dicen, no, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro, está muerta. Pero Jesús dice, vamos. Y debe haber sido difícil porque... La pregunta sería, bueno, ¿para qué vamos? Ya es tarde, ¿no? Y cuando él llega y dice, la niña está muerta, está dormida, todos empiezan a reír, pero Jesús le dice, vamos al cuarto de la niña. Y el papá tiene, Jairo, estuvo muy chistoso, cuando lo escribí la primera vez dije, el papá, ¿cómo escribí? El papá de la hija de Jairo, no me acuerdo, bueno, se me revolví. Pero Jairo acompaña a Jesús, a pesar de que la gente se está burlando, a pesar de que su corazón debe estar deshecho, y dice, vamos adentro. Pues vamos, ¿no? Una historia muy sencilla aparentemente, porque todo lo que tuvo que hacer es acompañar a Jesús desde en el camino y adentro del cuarto donde estaba la niña que había fallecido. Dice el texto, entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. Jairo pudo haber hecho su berrinche. Jairo pudo simplemente haber sido destrozado por la noticia. Pero dijo, bueno, si Jesús me está diciendo que vaya, pues voy a ir, ¿no? ¿Y cuántas muchas otras historias? Abraham, David, José, Daniel, etcétera. La fe en cada caso fue probada y verificada en el campo de la aflicción, de la prueba, del quebrantamiento. Por eso cada vez que somos quebrantados, que estamos atravesando un problema, debemos orar porque Dios nos ayude a resolver, que lo resuelva, pero también para que fortalezca nuestra fe, para que podamos seguir adelante. Y la pregunta es, ¿qué historia viene a tu mente en este momento que digas, esto lo hice por fe, o esto lo estoy haciendo por fe? Entonces, otra vez estamos, voy a borrar la palomita y voy a pensar bien qué historia puedo contar. Una historia específica, con nombre, con personas, con lugares, que digas, esto lo hice por Dios, porque la Biblia dice que tengo que hacer esto. Por el contrario, la falta de fe, en el mismo capítulo, más bien en el capítulo que sigue, Marcos 6, leímos Marcos 5, donde está la hija de Jairo y donde está esta mujer con hemorragia, sigue el capítulo 6. Pero él va con su propia gente, imaginémonos la gente de la iglesia, y dice, Marcos 6, versículos 4 al 6, palabras de Jesús, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y dice que Jesús se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Y yo me pregunto, ¿cómo nos verá Jesús a cada uno? ¿Estará Jesús sorprendido por nuestra incredulidad o estará Jesús satisfecho y diciendo, esta iglesia, esta familia, esta persona verdaderamente tiene una fe en mí y está respaldada por lo que está haciendo? Sus propios discípulos en el mismo capítulo 6, después de haber presenciado, Jesús los manda a predicar el evangelio y les dice, no lleven ropa, llévense la ropa puesta, no lleven doble sandalia, no lleven bolsa de comida. Y dice que regresan maravillados después de haber visto el poder de Jesús. Después de eso, todavía están hablando de lo que han hecho cuando Jesús alimenta a 5,000 personas. Hombres, aparentemente había más porque eran mujeres y niños. Solamente de 5 panes y 2 pescados. Después lo ven caminar sobre el agua. Lo ven que se calma la tormenta. Y concluye diciendo Marcos 6, 51 y 52. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Podemos haber venido a la iglesia toda nuestra vida. Podemos haber presenciado todos los milagros. Podemos haber leído la Biblia 300, no sé cuántas veces, ¿no? Una por año, una vez por año, pongámosle. Entonces yo 15 veces. Pero aún así, mi mente puede estar embotada y sigo sin creer. ¿Quién es eso? Después de que ellos mismos habían experimentado el poder de Dios. Así que la invitación es que caminemos con Jesús, siguiendo su ejemplo, observando sus mandamientos, cuidando sus mandamientos y pidiéndole que nos dé, que tenga misericordia y nos permita entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Todo lo que está sucediendo no es casual, es parte de un gran plan. Y nosotros como sus hijos debemos estar atentos, no espantados por lo que está sucediendo, sino confiando en que Dios lo tiene en sus manos. Y que entonces nos da esto para que nosotros en estas circunstancias mostremos nuestra fe. Hay violencia, actuemos con fe. Hay escasez económica, actuemos con fe. Hay peligro de guerra mundial, actuemos con fe. Sigamos adelante. Y finalmente llega hasta lo absurdo para tratar de explicarnos que la fe debe ser algo sólido en la vida del cristiano. Dice el versículo 19, ¿tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! ¡Excelente! ¿Qué crees? También los demonios creen eso. También ellos conocen la doctrina, conocen la Biblia. Y no solamente eso, sino que ellos además tiemblan. Tienen esa ventaja, porque nosotros leemos la Biblia y leemos de los castigos que Dios tiene preparados para la humanidad, que no se entrega a Él, ¿sí? Como si fuera un cuento de hadas, como que mi fe es totalmente sólida. Dice, los mismos demonios creen y tiemblan. Y siempre ha sido difícil entender este texto, ¿no? Bueno, como que, bueno, racionalmente tiene sentido, eran ángeles, estaban con Dios. Y cuando leemos, bueno, ahora que estamos leyendo Marcos en Cuaresma, nos damos cuenta de que cuando Jesús se acerca y hay demonios, todos los demonios los reconocen. La gente no lo ha reconocido. Los demonios saben más de Jesús que probablemente cualquiera de nosotros. Los demonios saben probablemente de las Escrituras mejor que nosotros. De hecho, la citan cuando están con Adán y Eva, la citan cuando están con el Señor Jesús, y seguramente algunas veces nos ponen en la cabeza, ¿verdaderamente tú crees que Jesús nació de una virgen? ¿Verdaderamente crees que Jesús va a venir otra vez? ¿Verdaderamente crees? ¿Crees que el Señor es todopoderoso y todo esto es...? Yo creo que Dios es cruel. Yo creo que Dios es malo. Porque la Biblia dice, y debemos estar atentos. Ahora, no estoy diciendo que no cuestionemos, porque Dios nos hizo racionales y tenemos que pensar, y el cuestionamiento bíblico y teológico ha hecho que la palabra de Dios sea confiable. No es, por ejemplo, como la de los mormones, que nada más un grupo selecto de personas puede verlo y puede analizarlo, pero todos los demás nada más se tienen que conformar con los escritos que están con el libro del Mormón, ¿no? Por ejemplo. Es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en todas las universidades prestigiosas y están abiertos para que cualquier crítico lo tome y diga, esto es una inconsistencia. Y entonces los teólogos dicen, es cierto, no nos habíamos dado cuenta de esto, hay que estudiarlo más. Pero no, hay otros libros que la gente no puede hacer esto. Hay una diferencia entre los que dicen conocer a Dios y los que verdaderamente conocen a Dios. Los bibliazos no sirven de nada. Sabemos que esto es típico de las denominaciones evangélicas, ¿no? Te digo tres versículos o cuatro que te hagan sentir como una mugre y ya. Pero eso no sirve de nada. De hecho, los demonios, si podemos ver en este texto, tienen una doctrina que es sana. Creen que Dios es uno. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Ellos no creen que hay muchos dioses, ellos saben que hay un solo Dios. Tienen una doctrina sana. Los demonios conocen la autoridad de Jesús, por eso, de Dios, por eso es que tiemblan. Y a veces nos confiamos en que conocemos muchos versículos y qué bueno, es bueno, pero eso no es suficiente. A veces nos confiamos en que hemos leído la Biblia muchas veces y eso es bueno, pero no es suficiente. En la Biblia tenemos ejemplos, Simón el mago, en Hechos. Dice, Simón mismo creyó, después de bautizarse, seguía a Felipe a todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Y entonces dijo, bueno, pues si les doy dinero, si les ofrezco, probablemente pueda tener estos mismos poderes mágicos y entonces yo voy a poder sacar jugo de todos estos beneficios, ¿no? Y termina diciendo ese mismo capítulo, versículos 21 y 22, le dijeron, no tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone, al haber tenido esta mala intención. Creer o decir que creemos no es suficiente. Creer lo correcto tampoco es suficiente. Tenemos que actuar. Y ahora, puede que nos confundamos algo, porque al principio habla de fe y ahorita está leyendo, diciendo los demonios creen y tiemblan. Y pensamos que son dos palabras distintas, dos conceptos distintos. Pero si leemos la Biblia con cuidado, o si vemos un diccionario, vemos que es la misma raíz pistúe, es decir, fe y creer, es la misma palabra. Dice el... ¿Me pueden ayudar? ¿Dónde es? Es la misma palabra. De alguna manera, y los autores tratan de tener cuidado para diferenciar, pero están diciendo los demonios tienen fe y tiemblan. Busquen en sus diccionarios, en sus Biblias, búsquenlo en griego. Está conjugado de una forma distinta, porque porque son diferentes hijos, uno es individual, una soy yo y uno son ellos, pero es la misma palabra. ¿Cuál es la diferencia de esa fe que tienen ellos a esta fe que tengo yo? Esa fe que a ellos les permite reconocer la autoridad de Dios y que a mí a veces no me preocupa lo que dice la palabra de Dios. Una fe abstracta, una fe que no se muestra, concluye diciendo no sirve para nada. Estos cuatro puntos tenemos que verlos. Y como cristianos sabemos que nuestro mundo ha sido transformados por héroes de la fe, desde tiempos bíblicos hasta tiempos recientes. Y cada vez que leemos, son historias de fe. Fe respaldadas por una historia. Acompañadas de acción y de determinación, porque no siempre es fácil, como fue el caso de la mujer que tenía hemorragias. Santiago se preocupa por la fe de cada lector, para que su fe sea real. Nosotros debemos de igual manera preocuparnos por nuestra fe. Fe que nos lleve a actuar, no acciones que nos lleven a la fe. Eso no salva. La fe siempre va acompañada de acciones. No importa entonces lo que digamos, sino lo que vivimos por fe. ¿Cuál historia viene a tu mente? ¿O cuáles historias, porque debe ser una tras otra, vienen a nuestra mente de haber dicho que tenemos fe? Dice Romanos 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado. El corazón representa todo el ser de la persona, no nada más la parte racional. Pero con la boca se confiesa para ser salvo. La acción de hablar, lo que verdaderamente se cree. Así que la invitación esta mañana es que entreguemos nuestro corazón para que sea transformado. Que le digamos a Dios, por favor, ayúdame en mi incredulidad. Hemos hablado varias veces, Rafa, recientemente ha salido de cómo estás, y Rafa dice, si te digo que estoy bien, seguramente no conozco qué tan mal ando, ¿no? Y es cierto, decir está, mi fe es intocable, mi fe, nunca me voy a echar para atrás de mi fe, es bueno decirlo, pero hay que verdaderamente estar dispuestos a ver qué pasa en las pruebas. Decir como este papá, voy a ver si lo que digo que creo es verdaderamente lo que creo. Digámosle a Dios, entra en mi corazón, Señor, transfórmame. Tengo dudas. Me da flojera leer la palabra porque es más atractivo estar viendo videos en YouTube o porque es más divertido estar leyendo recetas o viendo recetas en TikTok o lo que sea, ¿no? Pero dile a Dios, ayúdame a tener obras que te den honra y gloria. Y que sea de testimonio de que la fe que digo que tengo es una fe verdadera en el Dios verdadero que promete vida eterna para sus hijos y para sus hijas. Vamos a orar. Buen Dios, gracias, Señor, por estas lecciones tan claras y tan fuertes de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Confesamos que a veces hablamos más de lo que verdaderamente somos. Y Señor, simplemente queremos pedirte que nos ayudes a crecer en una fe sana, en una fe que actúa sabiendo que es para tu honra y para tu gloria, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso, que nuestras acciones respalden lo que decimos que creemos, Padre bendito. Ten misericordia de nosotros. Danos amigos y amigas con los que podamos compartir tu palabra, con los que podamos establecer contacto, donde podamos mostrar fe, Señor. Fortalécenos en nuestras pruebas. Y Señor, gracias porque eres amante y misericordioso, clemente y misericordioso. Y sabemos que cuando fallemos, tú nos perdonas, pero ayúdanos, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.